gloria a Dios. Damos lectura 20 y 21 de Segunda de Corintios. Dice su palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando uno piensa, amados, oiga, las dificultades que enfrentamos, y como que nosotros, hermanos, de hecho, la gente dice que es difícil ser evangélico. Sí, es difícil, claro, es difícil, más que difícil, le dije ya. Ser evangélico es más que difícil, hermano. Y ya le dije que ser evangélico es imposible. Es imposible, para el hombre es imposible. El hombre no puede. Si el hombre nació para la gloria de Dios, pero el hombre perdió, el hombre descuidó, el hombre le dio la espalda a Dios. Dios hizo al hombre para su gloria. Dios hizo todas las cosas para su gloria. Y puso al hombre para su gloria. Y puso al hombre para su alabanza. Y puso al hombre para que cuidara y fuera el rey sobre toda la creación. Dios puso al hombre para que exaltar y proclamar a su nombre. Dios puso al hombre para que en obediencia le sirviera y caminar en la vida, pero el hombre le dio la espalda a Dios y cometió pecado y se hizo esclavo del pecado, dice la Biblia, oiga, amados. Y de ahí el hombre no sirve más que solo para el mal, señores. Desde ahí, para que el hombre no sirve más que para, bueno, que así fue, hermanos, y el pobre hombre fue hecho del polvo. Pusieron aliento de vida, se hizo un alma viviente. Pero Dios le dijo cuando lo puso en el Edén, ¿se acuerda? Todo, hazlo todo, come de todo del árbol del jardín, pero un mandamiento te doy, le dijo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese no comas, por favor, te lo pido, oiga Dios, bendito Dios dando enseñanza al hombre, bendito Dios suplicándole a su creación, cómete todo lo que pongo en tus manos, pero esto no lo hagas, le dijo. Porque el día que lo hagas, vas a morirle. De ahí para acá, amados, el caos ha sido grande. Y el caos sigue siendo grande. El caos es grande. Terrible. Hay un caos ya que la gente, ya como enajenada, ya mejor ni se cuenta, ni quieren verlo, ni quieren saber de eso, porque es tan terrible, amados. Tan terrible. Por ahí miraba la noticia de un joven, ayer lo comentaba con los hermanos, de 15 años, aquella matanza que hubo en Manchester, Estados Unidos, en el 2017, que murieron 22 personas, creo que en una fiesta estaban, en una celebración. Y oiga, el jovencito andaba, me imagino que por ahí tenía sus 13 años, andaba con la hermana, pero cuando fue la matanza, me imagino que fue disparazón por todos lados, pero el trauma que este muchacho agarró, oiga, hermano, oiga cómo es el ser humano, bueno para hacer el mal y bueno para ser hundido por el mal. Porque, oiga, son cosas, parece que son iguales, pero no. Somos buenos para hacer el mal, y así como somos campeones para hacer el mal, así el mal viene, nos aplasta y nos acaba. Fíjese qué contradictorio esto, ¿verdad? Lo que somos buenos para hacer el mal. Pues sí, porque el hombre se la pica, hermano. El hombre se la pica de campeón, el hombre se la pica de vanaglorioso, el hombre se la pica de lo mejor, peor en estos tiempos que vivimos, donde el hombre no quiere saber nada de Dios, y como hablábamos ayer en el ayuno, el hombre por estar enfrascado en su maldad, lo que le importa al hombre es su maldad, su estilo de vida miserable, su estilo de vida sin Dios, su estilo de vida de libertinaje, de muerte, de desgracia, de ruina, haciendo y engañando, mintiendo, pervirtiéndose, eso al que al hombre le encanta. Y le sale más fácil olvidarse de Dios y no tener en cuenta a Dios, amados. Así es el hombre, oigan, no quieren tener en cuenta a Dios. Pero es que hablamos ayer en el Salmo 14, dice el necio en su corazón. Oiga, el necio, el que está consagrado al mal. Oiga el necio, oiga el altivo, oiga el que se cree más grande que Dios y puede vivir su vida como se le antoje, porque esa es toda la gloria existente y Dios no existe. Claro, saben que hay un soberano, saben que hay un Señor, saben que hay un Dios que comanda todo, y ese Dios un día les va a pedir cuenta, un día Dios va a condenar a los pecadores. Ahora Dios vino al mundo, dice la Biblia, en relación con el pecado, vino a cargar el pecado de los hombres. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino, Dios vino para restaurar al hombre al propósito eterno que Dios tuvo para con el hombre. Pero el hombre, por su maldad, amado, dice: no existe Dios, no nos interesa. Y así ha sido el hombre de la caída, amados. Así ha sido el hombre, pero Dios ya lo sabía. A Dios ya no le toma por sorpresa, amados. Oiga, alaben a Dios. Dios no lo va a extrañar la picardía, la maldad, la desgracia, la cochinada que el hombre, Dios ya lo sabe, amado. Si lo grandioso aquí, oiga, como Dios, sabiendo la miseria, la pasta, la pocilga que es el ser humano, Dios está ahí siempre pendiente, Dios está siempre pendiente, Dios está siempre pendiente. Y como dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios podía matar a Adán y echarlo al chimbolero, desaparecerlo así como lo hizo, pero como su plan estaba empezando, amados, oiga, a estas alturas, después de 6,000 años literales, ¿cómo estamos? Oiga, si le permite la vida a Adán y le permite redención, le da promesa, le da palabra, le da gloria, le da esperanza, le da todo. Y hoy, 6,000 años después, ¿a dónde estamos? Estamos a punto de entrar a la eternidad, oiga. Estamos a punto de verle cara a cara y ver la gloria de Dios, dice la Biblia, oiga. Pero esto, ¿de dónde proviene? Claro, esto proviene de que Dios no dejó al hombre. Dios nunca ha dejado al hombre. Es el hombre quien deja a Dios, amado. Él nunca nos abandona. Somos nosotros quienes abandonamos al Señor. Y que Dios nos perdone, que Dios nos ayude y nos podamos volver a Él esta mañana. Somos nosotros los miserables carnales que negamos a Dios y le damos la espalda a Dios. Y Dios, en su amor, como el padre del pródigo, el pródigo buscado por el Padre y amado del Padre, dice la Biblia, sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Porque el Padre amoroso, amando al pródigo, oiga, Dios, es que esto es grandioso, amados. Esto es grandioso, que Dios nos ame tanto. Pregunto, ¿ama Dios a su pueblo? ¿Ama Dios? Oiga, cuando andamos todos arruinados y perdidos en el mundo, ¿nos amaba Dios? Dios es amor, amados. Dios ama al hombre, Dios ama al hombre. Por torcidos que estén sus caminos, Dios le ama. Pero un día se va a acabar esta misericordia. El año agradable del Señor está por terminarse. Y ya pasaron 2,000 años que se ha hablado de la bondad de Dios. La iglesia, la pregonera, alabe a Dios por esto. Porque Dios colmó de bienes al hombre. Colmó de bienes a los apóstoles. Y los apóstoles nos enviaron la misma gloria que Dios trajo en su Hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo dijo, estaré con vosotros. Le dijo Judas, no el Tadeo, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Y Jesús le respondió, el que me ama, mi palabra guardará. Y como guarda mi palabra, eso es creer en Cristo, amados. Mi palabra guardará. y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios vino a poner bandera en el corazón. Y son banderas de amor, como dice la canción. Pero esas banderas de amor, ese mismo amor y toda esa misma gloria, es la misma persona de Cristo la que está anclada en el corazón del creyente. Es Cristo el Señor, el Todo Amado. Nosotros hablamos de oración, hablamos de santidad, hablamos de justicia, hablamos de vida, hablamos de luz. Pero esos son detalles nomás, amado. Pero la fuente y el corazón de esta gloria es el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy y yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe, más que la fe, es Cristo el Señor. Que la vida, más que la vida, es Cristo el Señor. Que la oración, más que la oración, es Cristo el Señor. Que la santidad, más que la santidad, es Cristo el Señor. Que la justicia, más que la justicia, es Cristo el Señor. Que la vida, más que la vida, es Cristo el Señor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene nada. Porque hoy hablamos mil cosas, amados. Hoy todos pensamos que soy aquí, que soy bueno para orar y que tengo gran fe. ¿Cuál gran fe, hermano? Si eso no existe, ya le dije. Ya le dije, bendita esa mujer y bendito los verdaderos siervos que no andan sacando el pecho, amados. Bendito los siervos que mejor sumen el pecho, se humillan como Juan el Bautista cuando le dijeron: mira, Jesús bautiza más que vos y vos te quedaste sin nada. Y Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que este miserable desaparezca y que la gloria de Dios aparezca. ¿Y quién es la gloria de Dios? ¡Cristo el Señor! Vendré a vosotros. Estaré en vosotros. Estaré, dijo el Señor. Y volvemos al punto. Mateo 28. 16, 17, 18, 19, 20. Oiga, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En los cielos, allá y aquí, ahí está. Oiga, Cristo mismo, ¿qué es el poder? Porque una cosa es el poder, pero ¿quién produce el poder? El mismo Señor. Si nosotros pensamos mil cosas, amados, pero nos olvidamos de Cristo. Hoy la gente inflada creyéndose a las divinas garzas, que son grandes creyentes, y no confían en Cristo. Mejor deje de andar hablando boca grande que tiene fe y diga: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el punto. Ahí está. Porque son las implicaciones, amado. Y el domingo hablaba de las implicaciones, de que Dios permanezca en nosotros. ¡Ja! Dijo Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 13. Esto les escribo a ustedes que creen. Oiga, qué maravilla. Esto les escribo a ustedes que creen en Jesús. Y les escribo para decirles que como creen en Jesús, oiga, en Jesús, que tiene oídos para oír, que oiga. Esto les a ustedes que creen en Jesús, para decirles, no sé cuántos creen en Jesús. Y yo creo en Jesús. Y dice, para decirles que tienen vida eterna. Aquí no vi cuántas creen en Jesús. Oiga, a ustedes les escribo, dijo Juan, y en su epístola, a ustedes que creen, para confirmarles y decirles y declararles que ustedes que creen en Jesús tienen vida eterna. A decirle a los cristianos, ustedes tienen, ¿se da cuenta? Y todavía unos por ahí andan pensando que se van a perder y que la salvación la pierden. Pobres atarantados, hermano. Venía a andar pensando que yo tengo vida eterna y que la vida eterna no es cualquier cosa. No, Señor, la vida eterna no es un tiempo de una hora, dos horas, un año, 10 años, 1000 años, 1 millón de años. La vida eterna es Cristo Jesús. Entonces dice, a ustedes les escribo, ustedes que creen en Cristo, Mire, de verdad, amado, no soy contento, fíjese. Yo no sé cuántos creen en Cristo. Levanten la mano así, sin riuma, mire, viejo. Así, ni yo que tengo riuma, mire, ve, mire, mi bracito lindo, ve. Yo creo en el Hijo bendito de Dios. ¿Y por qué creo? Porque Él que está aquí me da la fe. A ustedes que creen, les digo que tienen que vida eterna. ¿Y eso qué es? Cristo en ustedes. Porque si usted no tiene Cristo, cree que tiene vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque tiene a Cristo. Oiga, así funciona esto, amado. Y esa es la permanencia de Dios en usted. Luego dijo que las oraciones son respondidas. Oiga, ¿cómo no le va a responder oración si el Cristo dijo, el Cristo que está con la iglesia, lo que pidieras al Padre en mi nombre todo será dado? Esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga, la otra certeza, que Cristo está en usted, y todo lo que le pida Dios conforme a su voluntad, Dios se lo da y no se va a quedar de manos vacías, amado. Dios nos confirma, oiga, eso es tremendo. Y después nos confirma, el mismo capítulo, oiga, que somos libres del pecado y que somos libres de Satanás. Porque Cristo está en usted, es el libertador. Una es la libertad, pero otra es quien produce la libertad. Si el Hijo libertare, ¿cuál Hijo? El Hijo bendito de Dios que está en el corazón del creyente. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, más que la libertad, es Cristo el Señor, el Cristo de la gloria, al que todos han olvidado, y la gente religiosa ya andan haciendo un montón de aspavientos y de Dios tan parecidos, hermanos. Por eso es que Dios nos llama, amados, amados de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pablo, cuando enfrentó a los corintios, les dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, le dijo, hey, ya te vas a quebrar la cara. Porque aquí no se trata de andar pensando que estoy firme, hermano. Firme pensó Pedro que estaba firme. Y cuando Jesús le dijo que iba a sufrir y morir, y Pedro le dijo, mira, Señor, que no te pase eso. Dispuesto estoy no solo a sufrir, sino hasta morir por vos, le dijo. Mi vida voy a poner. Oiga, el Pedro, bien confiado. Así está la iglesia hoy, amado. Confiando en vanidades, confiando en nada. Y se han olvidado del Señor de la gloria que está con nosotros, amado. A Él debemos de confiar, creer, saber que todo viene de Él y que todo lo de Dios está en Cristo y que Cristo está en el corazón de su pueblo. De ahí va a fluir la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces le dijo al Señor Pedro, le dijo, oiga, qué palabras, amado. No ande confiando que solo porque vino a la iglesia usted cree que está firme. No, Señor, arrepiéntase esta mañana. Arrepintámonos esta mañana, amados. Pidamos perdón a Dios porque los días son malos, amados. Que Dios nos bendiga, que Dios nos limpie, que Dios nos purifique, que Dios nos revele y que nos ilumine su gloria y que nos lleve poderosos en batalla para adelante. Hermanos, el mundo está quebrado, el mundo se está hundiendo, nuestra familia se está hundiendo, nuestros hijos esclavos del pecado y nosotros encochinadas todavía. Que el Señor reprenda al diablo y que nos dé la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjense qué terrible, tenemos vida eterna, nuestras oraciones responden, amados, libres del pecado, libres del diablo, oiga, y el 19, del 5, 19, primera de Juan, oiga, somos de Dios, Él nos hizo su propiedad, oiga, nos tomó, oiga, miserables pecadores, nos tomó. Eso es lo que Dios viene a permanecer en nosotros, Él vino para quedarse, amado. Y lo peor, lo más glorioso y grandioso hoy, hermano, que lo peor de todo, en que seamos los miserables humanos que al rato nos morimos, no sé si pronto nos vamos a ir, pero oiga, cómo Dios ha venido a establecer su gloria, su justicia, su reino, para que el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo vengan a ser morada en los creyentes. Oye, estas son las implicaciones, oiga, oiga, amado, y que no nos complique la vida, sino que démosle gracias al Señor, que si Cristo vive, si su Redentor vive, también nosotros vivimos y viviremos. Entonces aquí está el punto. Cuando cerramos, amados, oiga, cuando dice el 1 Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En su Hijo Jesucristo. Hoy Él vino y nos dio entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Dice Pedro, oiga, dice que Pedro dice, hermano, que somos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder en Cristo Jesús. Y dice, quien nos llamó por su excelencia y por su gloria. Así nos llamó el Señor, oiga. Por eso que dice 2 Corintios 4:6, que el que resplandeció nuestros corazones es el Cristo de la gloria, y resplandeció nuestra vida para la iluminación del conocimiento de Dios en el rostro de Cristo. Oiga, es cuando Cristo vino a morar en el corazón del hombre. Ahí está la manifestación de la gloria de Dios, y es cuando nos vimos, amado, privilegiados de poder confiar en el Señor, y que mediante la fe tenemos la gloria de Dios. Pero eso es lo que Cristo hace estando en nuestra vida. Eso es lo que Dios hace estando en nuestra vida. Hoy resta en decir qué es lo que vamos a hacer nosotros. Porque si el Señor hizo tanto para venir a morar en nosotros, hizo tanto que nos dio redención, nos dio liberación, nos dio perdón, nos dio santidad, nos dio justicia, nos dio amor, nos dio luz, nos dio esperanza, nos dio fe, nos da vida, nos da gloria, nos da santificación, nos da justificación, nos da sabiduría. Y todo eso, ¿quién lo tiene? Es Cristo el Señor. Eso es todo el potencial de amor, de misericordia que Dios tiene. Tuvo y tiene y tendrá hasta la eternidad para nosotros. Es lo que Dios ha hecho, amados. Y como les dije, el verso 20, ahí se cierra esta gloria. Vino para dar entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿A dónde estamos? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero es esa certeza, amados, oiga, que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es Dios. Nosotros lo creemos así, el diente al labio y de volada. Pero aquí no se trata de volada, Señor. Aquí no se trata de inventos o de opiniones o de filosofías humanas, que hoy la iglesia filosófica se ha hecho. Hoy la iglesia de filosofías mundanas vive, amados. Y hemos olvidado la palabra, porque la fuente de la palabra es Cristo el Señor. La palabra que el Espíritu ministra viene, procede de Cristo, amados. Es el Señor en su vida, la que produce todas las cosas hasta la eternidad. Ayer le dije a la iglesia, ahí en el ayuno, oiga, amado, que Dios ha empezado la creación de todas las cosas nuevas. Todo lo que vemos va a pasar, los cielos y la tierra pasarán, pero las cosas nuevas que Dios está haciendo, habiendo empezado con usted y yo en la iglesia del Señor, la gloria del cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Estas son las cosas nuevas, las cosas nuevas. Aquí no hay nada viejo. Estas son las cosas nuevas. Vamos rumbo a la eternidad. Estas no son ya nada que ver las cosas viejas. Aquí nada que ver, hermano. Cosas de religión, cosas de nada que ver, Señor. Aquí las cosas nuevas. Por eso dice, oiga, cuando la resurrección se dé, las primicias, que es Cristo, dice la Biblia. Luego los que son de Cristo en su venida, oiga, las primicias ya de la nueva raza. Santiago lo presenta, que somos nosotros, oiga, amado, oiga, oiga, oiga. De las cosas nuevas, de las cosas eternas, de los valores eternos. Dios ha empezado con nosotros. Y desde la generación, desde el mesianazgo, desde el bautismo de Cristo hasta su muerte y ahora su resurrección, ascensión a los cielos. Oiga, amado, y aquí está la iglesia proclamando esa gloria. Aquí está la iglesia proclamando que las cosas nuevas son hechas en Cristo. Y Cristo es el nueva, oiga, es el origen, Cristo Jesús, de los cielos nuevos y de la tierra nueva y de la iglesia de Dios, que es nueva criatura. Las cosas viejas se acabaron cuando Cristo murió, esclavo de la ley, el pago de la ley, el pago que a usted le correspondía, la sentencia y la maldición del pecado. Alma que peca muere. Cristo tomó nuestros pecados, por eso leí 5:21 de segunda. Al que no conoció pecado, él no pecado, santo, eternamente santo, él no se halló engaño en su boca, él nunca hizo injusticia, oiga, y agarró el pecado de todos nosotros, y le dice: Padre, aquí vengo, te veo cargado, hijo, le dijo el padre. Sí, padre, le dijo, tú sabes que es el pecado de tu pueblo el que traigo sobre mis hombros y en el corazón, dijo el Señor, aquí vengo, padre. Y el padre bien contento: hijo, por eso lo digo, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En nadie más Dios se complace, sino en solo Cristo Jesús, el bendito, bendito, bendito, Señor de los cielos y Señor de la tierra, oiga, Señor en los cielos y Señor en el corazón de su pueblo. Y aunque no lo aceptan los hombres malvados que lo desprecian, Jesucristo es el Señor aquí, ahora y siempre, y en la eternidad. Jesucristo, el gran Señor, el Dios que gobernará y estará siempre presente con su pueblo, es el que está hoy. Pero vayamos y terminemos. Ahora bien, nosotros estamos en Cristo, amados. ¿Estamos en Cristo para qué? Para estar de brazos cruzados. Qué bueno. Para decir: es que no puedo, hermano. Un hermano viene por ahí: hermano, ¿cuántos problemas en la iglesia? Haciendo, hermano. ¿Y a usted qué le importa? Le digo. ¿Quién dijo que no hay problemas, viejo? Tenemos problemas hasta la coronilla. ¿Pero a usted qué le importa? Si no puede con los chirajos que anda encima usted. Quiere agarrarse todos los problemas de la iglesia. Esto está fregado, hermano. Yo que allá no voy a la iglesia, mejor. Oiga, qué desgracia la que cae la gente, amados. Mire, cuanto más problemas hay, cuanto más líos hay, nosotros seguiremos declarando la gloria de Dios. Nosotros seguiremos adelante, amado, porque estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amados, mire, oiga, no hay verso, aunque toda la Biblia declara de que si Dios vino a morar en usted, ¿cómo usted no va a morar en Dios? Cuando Colosenses 3:3 dice: busca las cosas de arriba, habéis muerto. Busca las cosas de arriba, habéis muerto. Sí, morimos, claro. Aquí lo dice Pablo también. El amor de Cristo me constriñe. Por aquí dice, amado, el amor de Cristo me constriñe. Verso 14. El amor de Cristo me constriñe. Nos presiona, nos compunge, nos hace ver boca abierta y admirados el gran amor que Dios ha tenido por nosotros, que siendo viles pecadores y seguiremos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero esto de pecadores se va a acabar, ya se acabó, porque hemos muerto con Cristo, pero seguimos los viejos cometiendo errores aquí y haciendo pecado, pues Cristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros, y el día que sea transformado a la imagen de Cristo y el cuerpo será redimido, ese día ahí seremos perfectos tal como Él es perfecto y le veremos cara a cara. Pero lo maravilloso de eso es esto, amados. Lo maravilloso de eso es esto que dijo Pablo. Todo lo que Dios hizo, las riquezas, la vida divina en el corazón de los hombres, Oiga, amados. Y dice, amado, oiga, tesoros en vasos de barro. Oiga, lo divino en vasos de barro. Está bien que se aflige, está bien que se asuste, está bien que diga, se decepcione de los problemas, de los pecados, de las desgracias, de las miserias, de los dolores, de las enfermedades. Amados, pero hay un tesoro en este vaso quebradizo. Hay un tesoro, y en ese tesoro está la gloria de Dios, que es Cristo el Señor, está el gran evangelio, que es Cristo el Señor, está la gran salvación, y todo lo que procede del Padre en Cristo nos ha sido dado. ¿Oyeron? Está hablando a los cristianos, está hablando a los escogidos, está hablando a los predestinados. Está hablando del mundo, los redimidos que habrían de creer, porque Dios los iba a mover al arrepentimiento y les iba a dar la fe por su palabra, para que al creer en su palabra vieran a su Hijo y creyeran en su Hijo y Cristo viniera a morar con ellos. Dice, Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, es decir, para ellos. Que vivan para aquel que murió y resucitó por ello. Así como ustedes creo que me creen a mí, que yo creo que Él murió por mí, resucitó por mí, porque Él está en mí. Es el espíritu de gracia, el espíritu de amor, el espíritu que deseaba, el espíritu, amados. Y se fue el tiempo, amados. Pero oiga, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y ahora dice, hermano, toda esta gloria de parte del Señor, su gran amor, el morir por nuestros pecados, el ser libre del pecado, el saber hoy, amados, mire, sigue el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, hermana. Yo a usted no la conozco según la carne, hermana. Por eso le digo hermana, por eso le digo hermana, por eso le digo hermana, porque no la conozco, jamás la conocí y jamás la voy a conocer. Porque lo que ahora es conocemos, la naturaleza nueva, que es Cristo el Señor, y ustedes creen en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, lo que yo conozco en ustedes, amado, yo no los veo los carnales, hombre, no, hombre, ustedes no son carnales, ustedes son espirituales nacidos de Dios, ustedes son cristianos evangélicos, yo no los puedo ver como los miserables mortales, no, y aunque eso fuéramos, que todavía podemos morirnos hoy, hemos pasado de muerte a vida, y no hay condenación para nosotros, tenemos paz para con Dios mediante la fe en Cristo Jesús Señor nuestro. De aquí en adelante yo no veo según la carne, la iglesia no ve según la carne, la iglesia está viendo según la gloria de Dios en Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo y las glorias que vendrán, los valores eternos, amados, de santidad, de justicia, de verdad, que Cristo produce en el corazón. Y por eso dice Pablo, y termino, amados, aleluya, aleluya, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, el 18, y esto me encanta, porque ya le dije, todo lo que le he gritado, le he estado diciendo que todo proviene de Cristo. Antes de pensar, mi santidad, mire, si Cristo no está en usted, es mentira que es santidad. Pero como Cristo está en usted, sin necesario, oiga, ¿cómo? Por eso le digo, los evangélicos viven de filosofías, amados. Por ahí está un hermano igual a usted, yo no sé si usted ha sido, que ha puesto el perfil que dice, soy cristiano, oiga. Soy cristiano, pero no por eso me creo santo, oiga. ¿Qué estará diciendo ese tipo? ¿Qué estará diciendo? ¿Tiene sentido usted a eso? Soy cristiano. ¿Cristiano qué es ese? Alguien me responde. ¿Cristiano qué es? Sí, no, pero dice, soy cristiano. Pero, ¿qué tipo de cristiano es ese? Ese es el verdadero cristiano, amado, lo que hemos estado hablando. No, pero ese que dice, soy cristiano, pero no por eso me creo santo. Oiga, ¿qué está diciendo el tipo? Que es cristiano, amado, sin Cristo. Igual que los predicadores católicos. Igual que todos los religiosos, igual que toda la gente, hermano, de la sociedad, que hoy les encanta ser evangélicos. Ay, soy cristiano, dice todo mundo. ¿Cristiano de qué? Sí, cristiano sin Cristo. No, el verdadero cristiano es el que tiene a Cristo, viejo. Evangélico, es el que tiene el evangelio, que el evangelio es la salvación, el evangelio es su perdón, el evangelio es su gracia, el evangelio es toda su gloria. Pero ese evangelio, ¿quién es? Es Cristo el Señor. Y yo y nosotros. Y todo esto, dice, proviene de Dios. Proviene de Dios, dice todo. Todo proviene de Dios, no de los hombres. Todo proviene de Dios. Dice, aleluya. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Oiga, oiga, hermano. Puede ser enemigos, arruinados, pervertidos. Nos reconcilia. Así operó el Señor. Nos reconcilió consigo mismo, dice. ¿Y cómo fue que nos reconcilió? Amén. Dice, para reconciliación. Dice, oiga, esto es glorioso. Llegamos a lo mismo. Que Dios estaba en Cristo. Declarando que Dios es Cristo. Que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. No vaya a pensar que el mundo, el religioso, el mundo pecador, no. Reconciliando al mundo, ¿cuál mundo? Oiga, el mundo en la esfera de toda la raza, de toda lengua, de todos los que el Señor iba a tomar en su amor, a quienes predestinó, a quienes llamó, a quien santificó, a quien justificó y a quien glorificó, y por quien dio a su Hijo amado, y si ya nos dio a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas que están por venir? Y a Dios sea la gloria. Dios estaba en Cristo, oiga, Dios en Cristo, Cristo es Dios, en persona, encarnado, reconciliando al mundo. Fue por eso que la puerta de salvación se abrió. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvado. Todo aquel que cree ha pasado de muerte a vida y no hay condenación para él. El que cree, ahí está la excepción. A este mundo, amados, reconciliar consigo, reconciliar con él al mundo. Y que todo hombre, toda mujer, oye las buenas nuevas. Para que si Dios lo mueve al arrepentimiento, y él mismo, miseria de dolor y de pecado, deberían de correr, pero no, amados. Hoy mejor los malos blasfeman, persiguen, ultrajan y aplastan a los santos de Dios, amados. Porque están felices con su pecado. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos adelante, amados. Esto no se puede detener. De manera que Dios en Cristo, reconciliando al mundo para con él. Ajá. Dice, oiga, qué maravilla. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amados, no veamos la desgracia de las pobres gente. Y si la miramos, es para pedir misericordia a Dios por ellos. Porque así hizo Dios con nosotros. Él nos vio la peor desgracia desde que empezó a crearnos. Y aún después de creados y caídos, Él dio la salida, Él dio la misericordia, Él dio el amor, Él dio el perdón, Él dio el levantamiento, y Él siempre nos vio en la esfera de lo que yo tengo planeado para estos. El pecado no lo va a perturbar, antes bien, sobre las mismas desgracias del mal, mi Hijo amado va a cargar con todo, y les va a entregar todo, y los va a exaltar para mi gloria. Ahí está el punto glorioso, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, oiga, aleluya, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Allá arriba dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, Dios en Cristo. No hay nadie, absolutamente nadie, que se le apare a Cristo, que se le ponga a la altura a Cristo, que es el único que dice la Biblia, Mateo 20, 28, el Señor no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, el ministerio de la reconciliación. Jesús vino, por eso que se amarró la toalla, se tiró al suelo, le lavó los pies. En otras palabras, le sirvió la mesa. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cristo sirvió la mesa. El gran ministro de los ministros, el mesero, el que se humilló, el que sirvió, Cristo el Señor, así nos reconcilió. Y ahora nosotros estamos en Cristo y Dios nos ha declarado, somos embajadores. Ay, Señor, ya se durmieron, se da cuenta, hermano. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amado, usted no puede andar perdido, amado, porque puede llamarse oveja del Señor, puede andar como cabro saltando cerco, viejo. Si somos ovejas del Señor, seamos verdaderas ovejas del Señor. Porque las ovejas del Señor tienen un pastor. ¿Cómo se llama el pastor? ¡Cristo el Señor! Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Embajadores, nos han dado la palabra hoy. Hoy es palabra. Allá en Ministerio de Reconciliación, Cristo sirviendo en pleno, al 100%, hoy nos han dado la palabra de la reconciliación. ¿Qué es esto, amado? Que ninguna otra entidad tiene la verdad. Solo aquellos que tienen a Cristo en el corazón, que es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, son los que tienen la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es esa palabra de la reconciliación? Que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el Evangelio de verdad. Oíste y creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón, el Evangelio de la reconciliación, que es Cristo el Señor. Hoy, como estamos en Cristo, amado, lo menos que podemos hacer es declarar que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor en los cielos y en la tierra. Que Jesucristo es el que salva, el que bautiza, el que santifica, el que ilumina, el que revela, el que levanta, el que exalta. Jesucristo, esa es la palabra de la reconciliación. Por esta palabra, vámonos a Canaán. ¡Aleluya! La palabra reconciliación, amados, que estamos en Cristo. Por favor, estamos en Cristo. Y el hecho de permanecer y nuestra estancia en el Señor, las implicaciones son estas, amados. Embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de un rey por allá en las naciones. Oiga, ¿a quién representamos nosotros? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, amados. Al gran Salvador, al único que murió, al gran pastor, al profeta de los profetas. A ese. Porque al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, oiga, amado, somos embajadores. Somos hombres maduros, somos hombres de ciencia, hombres no mundana, sino ciencia divina, porque conocemos al Señor, y conocer al Señor es tenerlo en el corazón. Y si Cristo está en usted, usted está en Cristo. Busque las cosas de arriba, porque Cristo resucitó y está arriba el Señor. Oiga, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, oiga, Cristo vuestra vida, el glorioso, hoy por fe lo tenemos, hoy por fe Él está aquí, hoy por fe Él vive en nosotros. Oiga, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces todos vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras eso no llega, viejo, somos embajadores en nombre de Cristo. No sé cuántos creen esto. Embajadores en nombre de Cristo. Oiga, como si Dios estuviera rogando a través de estas vasijas. Pero no es Él, no es esta vasija, es su palabra. Es la gloria de su Hijo, es la bendición que Dios nos da en Cristo. Oiga, como si Dios rogase, amados, como si Dios rogase, como que Dios me rogase a mí. Oiga, qué maravilla, esto es grandioso, hombre. Lo voy a agarrar esta mañana para mí, fíjense, hermano, que ustedes están presentes aquí y me están llamando que estemos reconciliados con Dios, y reconciliados en Dios estamos, amados. Oiga, eso lo tiene que saber el mundo, que no se condene el pecador, porque hay salvación en Cristo Jesús, hermano. Él no vino para condenar, Él vino para salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No conoció pecado, Dios lo hizo pecado, tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Allá los condenó en la cruz, para que hoy, dice la Biblia, seamos nosotros justicia, justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué justicia de Dios? Es el carácter de Dios, es la gloria de Dios. El carácter de Cristo es el carácter del Padre, y es el que el Espíritu Santo que da testimonio que lo tenemos, lo vamos a declarar. Para que entendamos verdaderamente, amados, que somos ministros, que somos, tenemos la palabra de la reconciliación, y que Dios nos llama reconciliados con Dios. El hombre tiene que dejar el orgullo, el pecado, y venir a Dios, quien lo espera con los brazos abiertos. En esa posición estamos hoy en Cristo nosotros. Adelante, amados. adelante, adelante, a sacar esta gloria. Y si usted no ha empezado, empiece ahora. Dígale cero al pecado, no al mundo, sí a la gloria de Dios que está en la vida de la iglesia. Y adelante, iglesias, el tiempo se ha acabado y el Señor está a las puertas. Padre, gracias te damos esta mañana por permitirnos, Señor, reconocer que tú has venido a morar en nosotros y que hoy nosotros permanecemos en ti para dar testimonio de esta gloria, de tu luz y tu verdad y la gran salvación que tú has querido regalarnos. Amado, dele gracias al Señor. Pidamos perdón a Dios, pidamos misericordia al bendito Hijo de Dios y que el Espíritu Santo esté glorificando su buena palabra en el corazón de los hombres. Yo he terminado, amados, el tiempo se ha ido, pero si hay alguna vida que se va a rendir a Cristo hoy por primera vez, entregue su vida a Él. Él vino para quedarse y por eso has estado aquí hoy, para que sepas que Dios te ha visitado y está aquí. Si quieres tomar su mano, confiésale tu vida. ¿Algún amigo ha venido? ¿O alguien se va a reconciliar? Queremos orar por usted. Solo queremos orar. Yo termino ya, el tiempo se acabó. ¿Algún hombre valiente se va a reconciliar hoy? Reconciliados con Dios. Empecemos hoy a vivir. Y que el nombre de Dios sea declarado y sea proclamado. El nombre de Dios sea visto.